Sí, porque en esa ocasión dice el ingeniero Epifanio que ya le dieron entrada y que le dijo, bueno, tráenos todos los nombres de los que se reunían aquí antes y ya le proporcionó la lista que dice, oye, ¿cuál es este? Pues se junta este y este. Pero luego dice, incluso llegué a hablar y estuve de acuerdo en cuál es el subdirector, no sé qué, el encargado de esa rama, de esa sección o algo así. Pero luego ya no, ya se paró la cosa. Digo, bueno, ¿eso en qué año fue más o menos? ¿El año pasado? Ah, apenas el año pasado. No, el año pasado. O sea, el año pasado fue cuando se dieron las firmas y todo esto. Y... sí, sí, sí. Ya. Un poquito más atrás. Pues, el pliego petitorio. Con el plazamiento huelga, no. Oye, pero ¿fue hace un año o tiene más de un poquito un año? Más, digo, que más, no, o más de dos años. Que no nos reunimos ahí. ¿Están en el sueldo gobernador? Sí. No, pero fue una especie de un sueño. Que, oye, ¿por qué no pedimos un localito para reunirnos en una casa club dentro del fundidor? Sí. Es un pequeño, pequeño espacio. Una biblioteca. De hecho, que no te cobre el estacionamiento. Se sugirió ahí en la misma casa donde está, la, donde está la, el archivo ahora. Ah, sí, ahí sí, se sugirió. Por el lado de las oficinas. Sí, o en la escuela, algo prieto. Por el lado sur. En la escuela o en modelos y carpintería donde estaban los modelos. En el auditorio acero. También el auditor se podría, pero no, estar fue, así. No fue bien. No te lo suena. Fue mal planteado. Sí, ya, fue como mal. Una falla. Pero. Bueno, ahora lo que pasa es que un mes ahí la sigue anunciando. Pedimos el auditorio para el mes, ¿no? Ajá. Pedimos el auditorio para el mes. Para llenar. Para que no haya libros. Sí. ¿La arena? Para que quepan todos.